En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 22 de septiembre, tenemos en estos momentos 21,3 grados de temperatura según la estación meteorológica de Teleelch y se espera alcanzar una máxima en la jornada de hoy de 27 grados y no se descartan lluvias, sobre todo por la tarde. Esta es la previsión de Vicente Bordonado. La Universidad Miguel Hernández inicia el curso académico marcado por su 25 aniversario y con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presidiendo el acto de apertura académico. Las empresas del calzado y sus componentes esperan que los resultados de las ferias de Milán se traduzcan en pedidos y con ello poder mantener un año más la producción en Elche. El ayuntamiento se ve obligado a buscar dinero del Estado, de los gobiernos provincial y autonómico para compensar el desajuste que va a sufrir los presupuestos del próximo año por la factura de luz que deben pagar en los próximos dos años. Y continúan las alegaciones contra las acciones de gobierno municipal más decididas, como la implantación de carriles bici y supresión de plazas de aparcamiento, y contra la modificación del plan general para convertir el mercado provisional en definitivo. Se investigan los motivos por los que un vivero municipal cerrado causó esta semana el incendio forestal en la vereda de Sendres, que mantuvo en jaque toda la tarde y noche del martes a los bomberos de diversos parques comarcales, y seguimos a la espera de conocer lo que han costado las fiestas patronales del pasado mes de agosto, cuya organización fue un monumental fracaso. Pues bien, con este panorama se ha iniciado el curso político, cuyo primer debate, el más intenso e importante, será el de los presupuestos y su estrategia fiscal en cuanto a bajada o congelación de tasas, precios públicos e impuestos. Nosotros, de momento, sabemos que nos toca pagar. Pues esta es la banda sonora que hemos puesto, ABBA, para esta jornada de jueves 22 de septiembre, en la que tendremos al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aquí en Elche, presidiendo, como hemos dicho, el acto de apertura del curso académico de las Universidades Públicas Valencianas. Y la Universidad Miguel Hernández, y con ella iniciamos el sumario de las noticias más destacadas, quiere fomentar el uso del patinete y la bicicleta para facilitar la movilidad sostenible por el campus de Elche. El plan contempla reducir la huella de carbono, desplazamientos de vehículos eléctricos por el interior del campus y el aumento de los puntos de recarga. Y Ciudadanos, el grupo municipal, plantea recurrir en los tribunales la decisión del gobierno valenciano de implantar el grado de medicina en la Universidad de Alicante y llevará al pleno del lunes una moción para que PSOE y Compromís rechacen esta duplicidad. Hoy también vamos a hablar de la patronal de los componentes para el calzado con su director Álvaro Sánchez en la entrevista que le realizaremos a las 9:45, porque nos ha cuantificado en 20 millones de euros las pérdidas sufridas por el veto argelino a los productos españoles. Desde AEC ha mostrado su preocupación por el silencio que el gobierno de Pedro Sánchez mantiene ante las peticiones de los empresarios de mejorar. Es necesario mejorar las relaciones comerciales con este país. y el Grupo Socialista va a pedir en el pleno del lunes apoyo de la corporación para reclamar a Diputación, Generalitat y Estado dinero con el que paliar el agujero que dejará en los presupuestos municipales la elevada factura de la luz por el incremento de los costes energéticos. Y en cuanto a lo deportivo, el Elche Club de Fútbol se prepara para el primer partido de octubre contra el Rayo Vallecano. Muy necesario es ganar para poder salir de la última posición de la Liga si se consigue ganar a este rival. Francisco tiene que cambiar mucho, muchas cosas de su equipo para sacarlo de las posiciones del descenso. Hoy Paco Gómez, en su crónica, nos recogerá las declaraciones del jugador Gerard Gumbau. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 5 minutos de las 7 de la mañana y comenzamos. Hoy el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, viene a Elche con motivo del acto de apertura del nuevo curso académico de las universidades públicas que tendrá lugar en el campus ilicitano al cumplir esta universidad su 25 aniversario. Un aniversario que no va a pasar desapercibido. Ya nos ha dejado algunos actos como la inauguración este verano de la sede social en la Plaza de Baix. Loterías y Apuestas del Estado dedican el décimo de lotería del sorteo de este jueves a ese 25 aniversario de la Universidad de Elche, y en los discursos académicos que se van a realizar en el acto de apertura, que tendrá lugar a las 12 del mediodía, sin duda se va a recoger el balance y los retos de la institución académica. Y la presencia de Ximo Puig es esperada por los medios de comunicación para poder recoger declaraciones sobre la deuda universitaria o la polémica desatada por acordar implantar medicina en la Universidad de Alicante. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, ha anunciado que estudiará la posibilidad de acudir a los tribunales para evitarlo, tras anunciar que llevarán al pleno del lunes una moción para lograr del PSOE y Compromís su rechazo a la decisión del Consejo de conceder medicina a la Universidad de Alicante. Dicha creación perjudicaría no solo ya a los ilicitanos, sino a los estudiantes de medicina de nuestra provincia, y creemos que debe ser respaldada, por lo tanto, por el Gobierno municipal. Sin embargo, hasta la fecha, ni PSOE ni Compromís han tomado ninguna decisión relativa a dar cumplimiento a lo acordado por dicha moción, y parece ser que el Consejo sigue adelante con sus decisiones. Por lo tanto, lo que exigimos al Gobierno municipal es que recurra a esa decisión del Consejo y que dé cumplimiento a las mociones, y que no pase como pasa siempre, que por motivos políticos las decisiones acordadas en los plenos se quedan en un cajón. Y cada vez que viene el presidente del Consejo le acompañan varios consellers. Hoy la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, va a inaugurar las segundas jornadas contra la trata y explotación sexual de mujeres, niñas y niños, que tendrá lugar a partir de las 10 de esta mañana en el Centro de Congresos. Y el conseller de Hacienda acompañará al presidente al acto de apertura del curso académico de la Universidad Miguel Hernández, de la que seguimos hablando porque ayer sus responsables presentaron su plan de movilidad sostenible para los próximos años. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. En los últimos años la movilidad sostenible se ha convertido en una prioridad. De hecho, lo hemos visto con la apuesta por los carriles bici y el uso del transporte público. La Universidad Miguel Hernández también quiere ser partícipe de la lucha contra el vehículo motorizado y ayer presentó su plan de movilidad sostenible del campus de Elche hasta 2025, una hoja de ruta con 60 acciones con las que quiere fomentar el uso de la bicicleta y el patinete, a la vez que mejorar los itinerarios y aparcamientos para estos vehículos y reforzar la seguridad para evitar los robos. También la mejora de la conexión de peatones y carriles bici, nueva señalización vertical y horizontal con señalética inclusiva y la apuesta por los desplazamientos a pie con rutas peatonales con alumbrado e itinerarios con sombra. Además, el objetivo de reducir la huella de carbono con la idea de que en el futuro solo se desplacen vehículos eléctricos por el interior del campus y aumentar los puntos de recarga. Precisamente la edil de movilidad, Esther Díez, ha afirmado que la UMH es un actor fundamental para el objetivo de Elche, municipio verde. Pues a la hora de presentar ese plan de movilidad hicieron declaraciones el vicerrector de Sostenibilidad, Raúl Reina, y la concejal de Compromís. Los escuchamos a ambos. Vamos a hacer una apuesta por el tema de los aparcapatinetes, porque estamos viendo un boom entre la gente joven. Hablamos Pedro y yo en los presupuestos del 23, vamos a ver si conseguimos una partida extra de la pequeña partida de movilidad sostenible, pero garantizar que haya un aparcamiento seguro y estimule, porque hemos visto que entre el estudiantado joven se está utilizando cada vez más y ahora con toda la infraestructura de carril bici que tiene la ciudad, la verdad que invita cada vez más, y seguir avanzando en ese miedo, porque lo encontramos una barrera, el miedo a llevar la bicicleta y que se la pudieran robar. Entonces bicicleta, vamos a apostar mucho por Biciels y el aparcamiento del patinete. Las dos entidades ya venimos trabajando desde hace tiempo en medidas en pro de la movilidad sostenible, como la instalación de estaciones de Biciels dentro del campus universitario, también la mejora del carril bus en el entorno de la avenida de la universidad, la prolongación de la línea K, que da servicio a muchos estudiantes y personal de la administración que utiliza este transporte público, y también en la promoción de la cultura de la sostenibilidad, que es un trabajo que hacemos también de la mano de la oficina ambiental, que también la universidad está representada en los diferentes órganos que tiene el ayuntamiento. Y hablamos ahora del plan de movilidad que el gobierno local está desarrollando con la implantación de carriles bici y peatonalización de calles, porque lo ha criticado el Instituto Elche Idea, entidad que ha presentado sus alegaciones a este plan y a la modificación también del plan general para dejar el mercado provisional donde está. Lo rechazan. Nos amplía esta información nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Desde la Asociación Cívica Elche Idea han criticado que el plan de movilidad se ha elaborado con datos desfasados de 2018 que no tiene en cuenta a las pedanías ni otros medios de transporte sostenibles como el tranvía o el cercanías y que elimina aparcamiento cuando el parque automovilístico en la ciudad sigue creciendo. Además, consideran que con pequeñas modificaciones en los carriles hubiera sido suficiente para fomentar el transporte en bicicleta sin quitar carriles para vehículos y crear segregados, tal y como ha explicado Manuel Romero, el presidente de ICIE. También denuncian que se ha ejecutado sin haberse aprobado en pleno, ni pasar por exposición pública. Por ello, según ha comentado Pedro García, el abogado de la asociación, la plataforma ha solicitado al ayuntamiento los documentos jurídicos y administrativos empleados, aunque todavía no han recibido respuestas, por eso piden más transparencia. Y en cuanto al mercado provisional, consideran que debería eliminarse por su impacto en el entorno. Creen que lo más viable es recuperar el central para dinamizar la zona y acabar con una problemática que se ha dilatado demasiado en el tiempo. Casi el 90% de las vías, 95%, no es necesario disponer de carriles bici segregados. Hacerse carriles bici segregados, lo primero es que es una contradicción con la integración de la bicicleta. Es justo lo contrario de integrar la bicicleta, puesto que la estás separando del resto. Queremos que con pequeñas intervenciones urbanísticas que hagan que efectivamente los conductores de un vehículo reduzcan su velocidad a 30 kilómetros por hora, no me refiero solo a señalización, sino barreras físicas que impidan ir a más velocidad, la bicicleta e incluso los vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos y demás, pueden circular perfectamente por las vías urbanas sin necesidad de carriles especiales. Pues hemos escuchado a Manuel Romero, presidente del Instituto de Ciudad Elche Idea, hablar sobre el plan de movilidad, y fue José Manuel Sánchez, director de esta entidad cívica, quien habló del mercado provisional. En el momento que se reubique en otra posición, pues debería desaparecer de su actual ubicación por temas varios, desde unidad paisajística y perceptiva de la ciudad hasta temas de criterios más técnicos, inundabilidad, etcétera, una serie de cosas. Y en el pleno de este lunes, el Grupo Socialista va a llevar una moción para conseguir fondos del resto de las administraciones públicas con el fin de paliar el agujero que dejará en los presupuestos del próximo año la factura de la luz por el incremento de los precios. El portavoz socialista Héctor Díez ha cuantificado que el ayuntamiento pasará de pagar 8 millones a 23 en dos años. Es un incremento muy elevado que deja las cuentas municipales en un serio aprieto. Socialistas desde el Gobierno Municipal hemos puesto en marcha numerosas medidas de apoyo a las familias y a las pequeñas empresas para hacer frente al incremento de precios, especialmente en la factura de la luz. Sin embargo, los ayuntamientos no somos ajenos a este incremento de precios que vemos repercutido en un incremento de costes en el alumbrado público, en el alumbrado de los colegios o de los edificios municipales. Por ello, en el próximo pleno solicitaremos al Gobierno de España, a la Generalitat y a la Diputación. Pues a todas esas administraciones solicitarán dinero, ayudas. Y hablamos de otro aprieto en el que se encuentran los empresarios de los componentes, porque están preocupados por el silencio del gobierno de Sánchez ante la crisis de Argelia. El director de AEC, Álvaro Sánchez, ha cuantificado las pérdidas en 20 millones de euros que sufre el sector de los componentes por el veto argelino a los productos españoles, tras posicionarse el gobierno de Sánchez a favor de Marruecos en el conflicto saharaui. Indudablemente el problema con Argelia pues a nosotros nos ha generado un daño tremendo, fundamentalmente, pero no solamente a nosotros, sino a muchísimos sectores que operan con Argelia o con países relacionados con el Magreb. Y hay que destacar que en nuestro caso concreto, pues bueno, nuestras empresas afectadas pues les ha conllevado una pérdida económica de cerca de 20 millones de euros, que no es una cantidad elevada si la comparamos con otros sectores, pero para nosotros o para esas empresas pues sí que lo es. Independientemente de que sigamos queriendo operar con todo el mundo, pues las circunstancias son complicadas y bueno, pues seguiremos apostando por el mercado nacional, el mercado europeo y el mercado norteamericano. Pues la preocupación también se ha convertido en indignación por el silencio de la administración estatal ante las peticiones de los empresarios para mejorar las relaciones con Argelia. No, en absoluto, están paralizadas, incluso existe un vacío administrativo absoluto al respecto, o un silencio, más mejor dicho, porque nosotros ya mantuvimos reuniones diversas con la Administración Central y Autonómica en el mes de junio, y posteriormente se habló de mantener una reunión en el mes de julio con empresarios, esa reunión no se ha celebrado. Y recientemente pues mantuvimos una reunión con la Administración Autonómica para reivindicar pues nuestras necesidades y nuestros intereses al respecto. Y bueno, estamos a expensas de ver si el Gobierno Central responde y nos dice en qué situación nos encontramos. Pues hemos escuchado al director de Endiaec, de la patronal de los componentes, Álvaro Sánchez, en la entrevista que vamos a emitir sobre las 9:45 de esta mañana aquí en el programa La Glorieta, con motivo del balance de la feria de Línea Pel, en la que participan 17 firmas españolas y que hoy jueves cierra sus puertas en Milán. Y ADR, la Asociación de Desenvolupament Rural del Camp d'Elche, firmó ayer un convenio con el Ayuntamiento para seguir con sus actividades, entre las que se encuentra su participación en la Fireta del Camp d'Elche. Hoy su presidente, Pascual Serrano, en el programa La Glorieta, ha señalado que ADR estará presente en la Fireta para mostrar las oportunidades de negocio que hay en nuestras pedanías. Y acompañando en todas las actividades, haciendo actividades y pues ayudando, sobre todo siendo una ventanilla para el emprendedor que quiera emprender en el campo de este, pues siempre va a encontrar en ADR pues ese apoyo, esa referencia, esa experiencia en emprendimiento en el campo de este, ¿no? Es, más que todo, pues también vamos a difundir pues nuestros espacios naturales, nuestra agricultura, nuestros productos, pues lo que venimos haciendo hasta ahora y este año, pues en nuestra parte la tenemos que financiar nosotros con nuestros fondos y haremos y aportaremos lo que podamos. Y la ocupación turística sigue al alza en la ciudad y durante el mes de agosto rozó el 95%, una cifra récord que supera incluso el mismo periodo de 2019 y que se convierte en el mejor dato del año. Las fiestas de agosto, el Puente de la Asunción o el paso de la Vuelta Ciclista por Elche llenaron los hoteles, que en algún momento colgaron el cartel de completo, según los datos aportados ayer por la patronal, por la Asociación de Empresas Turísticas de Elche. Y abrimos la página de sucesos para contarles que el incendio forestal que movilizó el pasado martes a numerosos medios aéreos y terrestres de distintos retenes y parques de bomberos para extinguirlo después de casi un día luchando se produjo en un vivero municipal situado junto a la vereda de Sendres en la pedanía de Las Bayas. Como ya informamos, los bomberos consiguieron después de luchar contra el fuego por la tarde y noche extinguirlo ayer por la mañana. Con su esfuerzo, los bomberos consiguieron que las llamas no afectasen a ninguna de las viviendas del entorno. Y la Policía Nacional ha detenido a dos carteristas en el aeropuerto de Elche. Los dos hombres de 59 y 74 años se hacían pasar por turistas sin levantar sospechas debido a su avanzada edad y hurtaban carteras con una técnica tan refinada que sus víctimas, generalmente extranjeras, no se daban cuenta. Ambos contaban con un amplio historial delictivo, con decenas de detenciones, aunque la mayoría de las más de 30 detenciones que acumulaba uno de ellos era por ejercer como carterista. Era tal su alto grado de reincidencia que un juzgado de Elche le ha impuesto una orden de alejamiento del aeropuerto de 500 metros. Además, la policía local detuvo el pasado jueves a dos mujeres por tratar de robar un teléfono móvil a una peatón de forma violenta. La víctima aseguró que mientras hablaba por teléfono se abalanzaron sobre ella en plena calle para quitarle el móvil y al recriminarles la actitud reaccionaron con violencia, dándole varios puñetazos y tuvo que ser asistida por algunos viandantes. Las dos sospechosas negaron el robo y solo admitieron la discusión, pero fueron arrestadas y trasladadas a dependencias municipales. Unas 5.000 personas padecen Alzheimer en Elche y comarca y ayer, como ya adelantábamos, Elche, esta ciudad, reivindicó una mayor inversión en investigación para atajar y dar mejor calidad de vida a los afectados y a sus familiares. AFAE, la asociación, organizó un completo programa de actividades con motivo del Día Mundial que se celebró ayer. Hoy nuestra compañera Iciar Martínez va a dedicar su programa de debate al Alzheimer. Escuchamos a la presidenta de AFAE, Marisa Moreno. Tratando de identificar todos los tipos de investigación, además, necesarios para el abordaje integral de la enfermedad y en todas las fases de la misma, desde el inicio de los primeros síntomas hasta incluso después del fallecimiento de la persona afectada, para tratar, como decía, de abordar las necesidades del colectivo, atender sus necesidades y por fin dar una respuesta. Ese es el trabajo, la principal misión de AFAE y Carlos González, el alcalde de la ciudad, agradecía este esfuerzo de la asociación. El importante papel que desempeña AFAE en nuestra ciudad, en el compromiso con las personas enfermas de Alzheimer y también en el compromiso con sus familiares. Creo que AFAE es una organización que realiza una tarea encomiable, una tarea fundamental para las personas enfermas de Alzheimer y también hacia sus familiares, y desde luego no solo reconocer y valorar ese trabajo que realizan, sino agradecer esa valiosa función social que cumplen y desde luego. Y más asuntos. El Circo Encantado abre sus puertas el 30 de septiembre para los mayores. Y es que quieren celebrar el inicio del mes del mayor. De esta forma, la concejalía va a repartir entradas para que puedan acudir al espectáculo del Circo Encantado que se realiza en esa gran carpa ubicada frente al centro comercial del Aljub. Escuchamos a la concejal de mayores, Puri Vives. El placer de invitar a todos los mayores a partir de 60 años del municipio a un pase especial el día 30 de septiembre a las 6 de la tarde. Nosotros con esto lo que queremos es que vuelvan a recordar esa magia del circo, esa la ilusión de cómo se vivían cuando éramos, nos vamos a meter todos en el paquete, mucho más jóvenes. alegría y sobre todo que puedan venir acompañados con alguno de sus nietos. Y el circo lo que pretende es arrancar una sonrisa a esos mayores, según comentó ayer la gerente de la compañía, Sonia Miranda. Tenemos ganas todos de pasarlo bien, de reír, de respirar humor, y yo creo que este gran equipo y este gran proyecto en cuanto a infraestructura, escenografía y todos los elementos que conforman este circo encantado, pues lo que queremos es eso, alegrar el espíritu, alegrar a la gente, alegrar a todos esos mayores y que rían a carcajadas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, acaba el verano y llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. Faltan 4 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana. Es tiempo de la información deportiva. Paco Gómez hoy en su crónica nos recoge los deberes que tiene que hacer Francisco para cambiar al equipo y poder sacarlo de las posiciones de descenso en las que se ha colocado tras no ganar ni uno de los partidos, de los 6 partidos disputados hasta el momento. Muy buenos días, Paco. Cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol se sigue preparando para el primer partido del mes de octubre, clave en la recuperación del equipo ilicitano que lo afronta desde la última posición. Tendrá que mejorar mucho el conjunto que dirige Francisco, que hace los deberes, o al menos en una especie de decálogo, sabe en las 10 cosas que tiene que mejorar. Llegar físicamente bien, definir el sistema de juego, encontrar un 11 tipo, defender bien, tener fútbol en el centro del campo, atacar mucho más, sacar rendimiento a la plantilla, convencer al jugador de su mensaje, conseguir que los nuevos fichajes se integren definitivamente y empiecen a rendir y, sobre todo, ganar. Ese sería el decálogo de un Francisco que es consciente, junto a los futbolistas, de que el primer partido frente al Rayo Vallecano va a ser vital. Gerard Gumbau. Muy conscientes, y el que no lo esté, pues no va a estar. Al final, eso es de todos. Tenemos que estar mentalizados, porque es muy, muy importante antes de este parón del Mundial estar con buenas sensaciones, y todo pasa por el primer partido del Rayo. No, tampoco podemos mirar más allá, porque si no, nos vamos a equivocar. Al final, tener esos 3 puntos ahora contra el Rayo nos darían una inyección de moral increíble, y estamos centrados y mentalizados al máximo para sacarlo, y de la única manera que se puede hacer es estar al 100% mentalizado y confiando en tu compañero, confiando en el trabajo que haremos durante estas 2 semanas, y ir ahí convencidos de ganar el partido y tener esa mentalidad ganadora que nos está faltando. Pues ese es el objetivo, recuperar la mentalidad ganadora de la temporada pasada y conseguir esa primera victoria para que la plantilla empiece a confiar en sí misma. Hasta luego. Gracias, Paco. Y ahora vamos con la crónica de nuestro compañero Vicente Bordonado, porque hoy hay cambios en el tiempo. Viene la inestabilidad atmosférica y parece que las lluvias se esperan para esta tarde. Nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por una relativa inestabilidad atmosférica, con ambiente soleado, paso de intervalos de nubosidad, incluso se podría escapar alguna gota. Durante esta madrugada ya se han abierto grandes claros, temperaturas nocturnas homogéneas en el territorio, aunque en el sur del Camp d'Elche se han bajado algo más. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima en torno a los 21 grados, en pedanías como Matola o Derramador, 18 grados, 19 grados en Valverde, Maitino, en Torrellano o en el Altel, la temperatura no ha bajado de los 21 grados. Lo dicho, para hoy ambiente soleado con algunos intervalos de nubosidad y se espera que se escape alguna gota, sobre todo durante la tarde. Viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y alcanzaremos temperaturas diurnas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 27 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 28 o 29 grados. Mañana viernes, alternancia de nubes y claros, temperaturas sin cambios significativos. Para el sábado, más de lo mismo, a ratos algo más de nubosidad. El sábado subirán incluso las temperaturas máximas en torno a los 29 grados y entre domingo y lunes vuelve la inestabilidad atmosférica con paso de abundante nubosidad, algunas precipitaciones de carácter débil y descenso de las temperaturas. Para el domingo alcanzaremos los 25 grados, el lunes no pasaremos de los 24 grados. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 965721306. 965721306. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. El Circo Encantado ha llegado a Elche. Un espectáculo cargado de magia, diversión y alguna dosis de terror, para que vengas en familia a pasártelo de miedo. Diviértete como nunca con esta terrorífica aventura. Y recuerda que podrás venir gratis al circo si te pasas por Restaurante Martino de Elche. Allí comerás terriblemente bien y además te darán unas invitaciones para el Circo Encantado. Debido al gran éxito, prorrogamos en el Centro Comercial Lalyub de Elche hasta el 9 de octubre. No descuides tu habitación, no descuides tu cuello. El Circo Encantado ha llegado. I'm precios increíbles. Los precios increíbles. Por renovación de exposición a Hogar Mobiliario. Solo por unos días. Cocinas de máxima calidad y diseño. Electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores. Disfrútalo ya y empieza a pagar en enero. Toda la exposición a unos precios nunca antes vistos. Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. En tus manos está decidir tu futuro profesional. La Universidad de Educación a Distancia de Elche pone a tu disposición 30 títulos. Ahora, como novedad, Educación Infantil e Ingeniería de la Energía. Fórmate de manera fácil y flexible. Además, puedes estudiar inglés o francés y el acceso a la universidad para mayores de 25 años. UNED Elche, que nada te frene. Abierto plazo de matrícula hasta el 21 de octubre. Estamos en calle Candalix y en unedelche.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Camp d'Elche se prepara para mostrar sus tradiciones, cultura y productos en la fireta que se va a celebrar el próximo mes de octubre en el Paseo de la Estación. El Ayuntamiento ya le ha puesto fecha. Se va a desarrollar del 14 al 16 de octubre y el concejal del área anunció que intentan implicar a la Consellería de Agricultura para aumentar la participación de expositores. Pues queremos conocer más detalles y para ello contamos con el presidente de ADR, la Asociación de Desenvolupament Rural del Camp d'Elche, una de las entidades que llevan años trabajando para que esta fireta se consolide y sea el mejor escaparate para mostrar a la ciudad los tesoros que tienen las pedanías. Pascual Serrano, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues ¿cómo se prepara la undécima edición de la fireta del Camp d'Elche? ¿Qué recuperáis después de ediciones anteriores señaladas por la pandemia? Bien, lo que se intenta ya es recuperar la normalidad y ya ir poniendo la fireta del Camp d'Elche en donde corresponde. Tenemos una importante implicación del Ayuntamiento este año que, como ya habéis visto en la prensa, pues ya ha comprometido una cantidad de 49.000 euros para la fireta. Va a poner a disposición de asociaciones y entidades carpas. Y se pretende pues que haya todo lo que ha sido la fileta hasta ahora, antes de la pandemia, pues que incluso vaya muchísimo mejor. Es una gran apuesta que está haciendo el Ayuntamiento y un poco fruto de toda la gestión que hemos ido haciendo durante estos últimos 15 años, ¿no? Pero, Pascual, ¿esto no les produce a ustedes desazón, cierta inquietud? Porque ¿por qué ahora se les da más dinero que antes? ¿Es que estamos en año electoral? Bien, yo ahí no tengo que pronunciarme respecto a ese tema, ¿no? No, se lo digo porque este año sí, pero ¿qué va a pasar en octubre de 2023 con la corporación que entre? Pues no lo sé, intentaremos que intente superar esta situación. Yo quiero ser positivo y todo lo que se consiga es un paso más que se da, ¿no? Y hombre, claro, lo que se da, como aquel que dice, hay que aprovecharlo, Pascual. Claro. Pues ¿cómo están ustedes preparando entonces la fireta con esos 49.000 euros, con las carpas, con mayor número de expositores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué esperan de esta edición? Lo está organizando el Ayuntamiento realmente. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena pues con nuestro stand y acompañando en todas las actividades, haciendo actividades y pues ayudando sobre todo siendo una ventanilla para el emprendedor que quiera emprender en el campo de este, pues siempre va a encontrar en ADR pues ese apoyo, esa referencia, esa experiencia en emprendimiento en el campo de Elche, ¿no? Es más que todo, pues también vamos a difundir pues nuestros espacios naturales, nuestra agricultura, nuestros productos, pues lo que venimos haciendo hasta ahora y este año, pues en nuestra parte la tenemos que financiar nosotros con nuestros fondos y haremos y aportaremos lo que podamos. Pues por eso le he elegido a usted, Pascual, y no a otras entidades, porque el granito que ustedes ponen en la fileta es muy importante. Acaba de decir que ustedes se convierten en la ventanilla hacia el emprendimiento rural, y eso es negocio, y eso es también crear puestos de trabajo. Ustedes tienen fondos europeos para los proyectos de emprendimiento. ¿Cuáles son los que en estos momentos se están desarrollando en el Camp d'Elche? ¿Qué oportunidades de negocio ofrecen las pedanías que ya son una realidad? Claro, nosotros estamos gestionando fondos europeos con el Grupo Acción Local, que este año han entrado 58 proyectos, varios de ellos del campo de Elche, y nada, eso se está traduciendo, pues está llegando al campo de Elche ese dinero europeo que no llegaba. Y eso va a ir creando dinamismo. Si nos echara una mano el ayuntamiento y facilitara las licencias y todo eso, pues lo sería muchísimo mejor. Pues vamos a hablar de eso. Si nos echara una mano el ayuntamiento, ¿qué pasa? ¿No hay licencias para determinados negocios? Cuénteme cuáles son los negocios que se han puesto en marcha con los fondos europeos que han llegado y cuáles son los que no se pueden poner en marcha con la actual normativa urbanística. Claro. Los negocios que se pueden poner dentro de las pedanías hay cierto suelo urbano. Lo que se puede hacer en suelo urbano no hay ningún problema. Tú te vas a las vallas, a un local comercial y ahí puedes emprender. Lo que es más complicado es emprender en tu casa, ¿no? En la casa particular del agricultor. Ahí estamos encontrando algunas trabas. Pero no me ha concretado qué actividades comerciales son las que ustedes han podido poner en marcha gracias al Grupo de Acción Local o gracias a los fondos de Europa. ¿Actividades? Bueno, hay desde empresas de robótica que se van a poner en marcha en el Camp d'Elche, que van a trabajar en el Camp d'Elche. Temas de turismo rural, temas de mejora de infraestructuras en negocios rurales que hay actualmente. O sea que los fondos han llegado para mejorar el campo de Elche y a los emprendedores que están trabajando aquí, claro. Y Pascual Serrano, ¿cuáles son en estos momentos las necesidades del Camp d'Elche al margen del emprendimiento? ¿El agua? Pues claro, el Camp d'Elche tiene una necesidad de infraestructuras para el agua tremenda, y el tema del patrimonio rural, pues hay que meterle dinero, hay que conservarlo mejor, hay que ponerlo en valor. El tema de las comunicaciones, el tema de los caminos, hay muchísimas cosas que hay que avanzar. La ordenanza de medio rural, que vamos desesperados detrás de ella desde hace muchos años, pues hay muchas cosas que mejorar. Y con el convenio que usted firmó ayer con el concejal Felipe Sánchez, ¿ese dinero a qué irá destinado? Ese dinero va destinado sobre todo a la promoción y a la puesta en valor. Hemos hecho, por ejemplo, el concurso de portadas para identificar, para darnos identidad. Estamos trabajando en los parques naturales con repoblaciones, con voluntarios para repoblaciones con plantas aromáticas, para sensibilizar, pues todo el tema de dar a conocer nuestros recursos turísticos, nuestros recursos naturales, y luego vamos a invertirlo en dar a conocer los programas de emprendimiento a los emprendedores. Esta es otra de las acciones que estamos trabajando con ella. Pues Pascual Serrano, muchas gracias como presidente de ADR por contarnos cuál va a ser la participación de esta entidad en la undécima edición de la Fireta del Camp d'Elche. Muy bien, muchas gracias a todos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Pilsen Restauración, la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle.

¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 2,9 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 232 euros al mes en vivienda y 2.070 euros al mes en industria? Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 8 en punto de la mañana. Nosotros comenzamos la segunda hora del programa La Glorieta con el repaso a la actualidad, pero antes con una reflexión. La Universidad Miguel Hernández inicia el curso académico marcado por su 25 aniversario y con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aquí en Elche, presidiendo el acto de apertura. Las empresas de calzado y sus componentes esperan que los resultados de las ferias de Milán se traduzcan en pedido y con ello poder mantener un año más la producción. El ayuntamiento se ve obligado a buscar dinero del Estado o de los gobiernos provincial y autonómico para compensar el enorme desajuste que sufrirán los presupuestos del próximo año por la factura de la luz que deberán pagar en los próximos dos años. Continúan las alegaciones contra las acciones de gobierno municipal más decididas. Se investigan los motivos por los que un vivero municipal cerrado causó esta semana el incendio forestal en la vereda de Sendres, que mantuvo en jaque toda la tarde y noche del martes a los bomberos. Y seguimos a la espera de conocer lo que han costado las fiestas patronales de agosto, cuya organización fue un monumental fracaso. Con este panorama se inicia el curso político que acabará en las elecciones municipales y que tiene como primer reto aprobar esos presupuestos, pero también antes las ordenanzas fiscales, lo que tendremos que pagar en 2023, año de elecciones, por los impuestos, tasas y precios públicos. Pues lo hemos dicho, hoy el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, estará en Elche con motivo del acto de apertura del nuevo curso académico de las Universidades Públicas Valencianas, que tendrá lugar aquí, en el campus de Elche, al cumplir la UMH su 25 aniversario. Un aniversario que no está pasando desapercibido. Ya nos ha dejado algunos actos como la inauguración este verano de la sede social en la Plaza de Baix. Loterías y Apuestas del Estado dedican el décimo de la lotería del sorteo de este jueves a ese aniversario de la UMH. Y en los discursos académicos que se van a realizar en el acto de apertura a las 12 de este mediodía, se recogerá sin duda el balance y los retos de esta institución académica. La presencia de Ximo Puig es, por tanto, esperada por los medios de comunicación para recoger declaraciones sobre la deuda universitaria o la polémica desatada por acordar implantar medicina en la Universidad de Alicante. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, ayer anunció que van a acudir al próximo lunes, al próximo pleno del lunes, con una moción para que PSOE y Compromís rechacen la decisión del Consell de conceder medicina a la Universidad de Alicante y no descarta que se pueda recurrir esta decisión en los tribunales. La escuchamos. Dicha creación perjudicaría no solo ya a los ilicitanos, sino a los estudiantes de medicina de nuestra provincia y creemos que debe ser respaldada, por lo tanto, por el gobierno municipal. Sin embargo, hasta la fecha, ni PSOE ni Compromís han tomado ninguna decisión relativa a dar cumplimiento a lo acordado por dicha moción y parece ser que el Consell sigue adelante con sus decisiones. Por lo tanto, lo que exigimos al Gobierno municipal es que recurra a esa decisión del Consell y que dé cumplimiento a las mociones y que no pase como pasa siempre, que por motivos políticos las decisiones acordadas en los plenos se quedan en un cajón. Y cada vez que viene el presidente del Consell, también vienen los conselleres, algunos de ellos. Hoy la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, va a inaugurar las segundas jornadas contra la trata y explotación sexual de mujeres, niñas y niños, que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Congresos de Elche. Y el conseller de Hacienda acompañará a Ximo Puig en ese acto de apertura del curso académico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de la que seguimos hablando, porque ayer sus responsables

Pues con el Dancing Queen de ABBA damos la bienvenida a Paco Gómez, que ha entrado al estudio de Teleelch Radio Marca bailando al ritmo de esta sintonía. Muy buenos días, Paco. Buenos días, Ros. ¿Está la cosa para bailar? Hombre. En el Elche Club de Fútbol. Bueno, hombre, tú has puesto los deberes, ¿eh? Yo, madre mía, qué decálogo. Un decálogo ahí de, los 10 mandamientos de Francisco. Pues si es que lo tiene que cambiar todo. Claro, es que como ya más abajo no se puede estar, lo normal es empezar a ascender posiciones. Pero es cierto que para mejorar y bastante en todo, hace falta mejorar muchas partes importantes. Empezando por el nivel físico, donde se espera que se alcance un buen pico para el lunes 3 de enero, cuando el Elche ya se enfrente al Rayo Vallecano, pasando porque el técnico defina su sistema táctico, porque encuentre un 11 tipo, 11 jugadores, que la afición se aprenda de memoria, eso siempre es una buena señal. Defender mejor, atacar más, tener fútbol en el centro del campo, sacar rendimiento a los nuevos fichajes, en fin, hay muchos apartados importantes donde tiene que mejorar, y sobre todo hay uno fundamental, que es ganar, que el equipo gane y se acostumbre a ganar, tenga esa mentalidad ganadora. Bueno, todo eso lo tenía hace unos meses, la temporada pasada, pues es cuestión de empezar a recuperar esas virtudes y esos valores. Bueno, pues que consiguieron que el Elche consiguiera de manera holgada la permanencia la pasada temporada. Bueno, es fácil poner los deberes a Francisco, pero vamos a ver con qué cuenta en estos momentos, porque lo más importante es las recuperaciones. Hay dos bajas que son fundamentales, Gonzalo Verdú y Vigas. Sí, Gonzalo Verdú es segura, roja y directa. Y es seguro, ¿no? Sí, roja. Bueno, no la de Gonzalo Verdú, sino la de Vigas. Pedro Vigas es, yo la daría casi por segura, teniendo en cuenta su historial de lesiones. Con Vigas hay que llevar cuidado. Una micro rotura fibrilar es una pequeña rotura. Sí. Una rotura fibrilar son 3 semanas, y desde luego 3 semanas de aquí al Rayo no van a pasar. De aquí al Rayo son 2. Entonces lo normal es que no esté. Yo lo descartaría hoy por hoy, pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor tiene en tiempo récord se recupera. Luego Francisco, la sanción de 2 partidos por parte del comité de competición, y luego las buenas noticias. Pero eso puede ser un talismán, porque en la temporada pasada las 2 ocasiones que no estuvo, parece que ganaron, sí, ¿no? Sí, sí, sí, las 2 veces que estaba, una sancionado y la otra por el virus, por el COVID. Una estuvo en su casa y la otra viéndolo desde una cabina, bueno, salió cara, salió victorias y además consecutivas. Y nosotros probábamos el año pasado, después del segundo partido sin estar, decíamos que no vuelva más, que no baje al banquillo. Él se lo tomaba ya también con humor. Bueno, ¿no? Pero de todas formas, Francisco nunca está sentado en el banquillo, ¿no? ¿Cómo sigue los partidos? ¿De pie o sentado? Normalmente de pie, es un entrenador muy intenso, que le gusta vivir mucho los partidos. Por eso lo expulsan. Que siempre está gesticulando. Bueno, lo expulsaron sí porque se quejó, porque protestó al juez asistente de que no expulsaban a un jugador del FC Barcelona, luego de que se había tragado un fuera de juego. Tenía razón en ambas cosas, pero está tipificado que no se puede, con aspavientos, si, aunque no hubo insultos, no se puede protestar a los árbitros. Entonces, bueno, pues Francisco lo reconoció. Dijo que él no había insultado, pero que efectivamente se había quejado de manera airosa. Y bueno, pues eso le ha costado la doble suspensión de partidos. Así que no estará ni contra el Rayo ni contra el Mallorca, que son los 2 partidos donde se va a jugar su futuro. Y como no podéis ver los entrenamientos porque son a puerta cerrada, pero hoy trasciende. Hoy 15 minutos. Ah, hoy sí. Hoy 15 minutos. Entonces no te los vas a perder. No perderemos. Ahí entonces estaremos. Hoy veremos si cómo... ¿Qué novedades o no? No, pero a ver, en 15 minutos ves poco. Ves cómo están empezando a calentar, porque son los primeros 15 minutos. Tácticamente no ves nada, porque además te lo esconden. No hacen nada hasta que no se va la prensa, ¿no? Pero bueno, sí que verás, sí que ves si está Omar Mascarell, si está Pere Milla, si está Pol Lirola, jugadores que en el último partido se lo perdieron. Algunos que tienen alguna molestia muscular, Fidel, también Pastore, que no acaba de recuperarse nunca este chico. En fin, sí que vas viendo detalles que te sirven pues para darte cuenta de los que van a llegar o no van a llegar en forma a ese partido tan importante. Y en cuanto al centenario, ¿se prepara algo? Pues desde el club siempre han dicho que hay muchos eventos preparados, pero hasta el momento no hay ganas. Hasta el momento no hay nada. Yo creo que están esperando mejores tiempos. Yo creo que sí. Alguna victoria para dejarnos caer, por ejemplo, la inauguración. ¿Se ha inaugurado? Porque yo he estado de vacaciones.

Allí comerás terriblemente bien y además te darán unas invitaciones para el circo encantado. Debido al gran éxito, prorrogamos en el centro comercial L'Aljub de Elche hasta el 9 de octubre. No descuides tu habitación, no descuides tu cuello. El circo encantado ha llegado. Ocho y 40 minutos de la mañana, es tiempo de abrir. Después de la información del tráfico, hay retenciones en algunos puntos, así que paciencia a todos los conductores que se puedan estar en estos momentos, que puedan estar atrapados en esas retenciones o en ese tráfico tan denso que se está viviendo en distintos puntos de nuestra ciudad. Vamos con la prensa a leer los titulares. Todos los diarios nacionales, al igual que los internacionales, coinciden casi en reflejar las movilizaciones en Rusia contra la estrategia militar anunciada ayer por Putin, y también recogen la amenaza nuclear del líder ruso. En El País, en portada, vienen esos manifestantes detenidos en Rusia por protestar contra la movilización de los jóvenes para el ejército, para estar en la guerra en Ucrania. Y El País dice: un Putin cada vez más solo esgrime la amenaza nuclear. Biden replica que ninguna guerra atómica debe lucharse ni puede ganarse. Y Pedro Sánchez, el presidente ruso, ya sabe que está perdiendo la guerra. Fueron declaraciones que realizó el presidente del Gobierno de España en ese foro en el que está participando en Nueva York. Y hay más noticias en portada en el diario El País. Estados Unidos sube los tipos de interés al nivel más alto desde 2008. La Reserva Federal eleva el precio del dinero en 0,75 puntos hasta el 3%. Y el gobierno responde al Partido Popular con la idea de un impuesto a las grandes fortunas. Esto es lo que nos trae en portada El País. También ABC trae en portada a los manifestantes detenidos por la policía rusa. La llamada a filas de 300.000 reservistas por el avance ucraniano provoca una oleada de protestas en todo el país. Centenares de detenidos, y agota también la venta de vuelos para escapar del país. Es lo que dice la en portada del ABC. La guerra total de Putin fractura Rusia. Y también hace el ABC recoge una entrevista a Macarena Olona, que dice que escucho lo mismo de gente que ha dejado Vox: falta de respeto y de democracia interna. La ex secretaria general del grupo parlamentario niega estar echando un pulso a Santiago Abascal. Cuando pedí reunirme con él, se activó mi linchamiento, la maquinaria de triturar carne. El Mundo, veamos lo que recoge El Mundo. Lo mismo, la misma fotografía de policías deteniendo a uno de los manifestantes en Moscú por participar en esa protesta contra la movilización parcial anunciada por Putin. Y titula: miles de rusos se alzan contra Putin por enviarles a la guerra. Las manifestaciones se extienden por el país ante una movilización parcial para obligar a 300.000 reservistas a luchar en Ucrania. Y los billetes de avión para huir de Rusia se agotan en horas, mientras la policía arresta a más de 1.000 personas en las calles. Y China se desmarca de su socio, y Biden advierte a Moscú contra las amenazas irresponsables del uso de armas nucleares. Y El Mundo también trae de nuevo otro capítulo del Barça Leaks. Vuelven a sacar otro documento de los archivos secretos del club, del Fútbol Club Barcelona. Y es que un informe interno del Barça dice que Piqué causa un gravísimo perjuicio al club tras acordar la firma del contrato que le convertía en el central mejor pagado del mundo. Intentó implicar al club en negocios que suponían conflicto de intereses. Eso es lo que dice uno de los informes que ha dado a conocer El Mundo, y habrá más dentro de ese Barça Leaks. Y La Razón, La Razón nos trae en portada no a los manifestantes, sí, en portada trae la fotografía de Putin, el presidente de Rusia, durante el discurso que realizó ayer para movilizar a los reservistas para que acudan a la guerra. Putin amenaza con el uso de armas nucleares. No es un farol, entrecomillado. En su discurso más belicoso, el líder ruso garantiza su defensa con todos los medios y la movilización militar parcial de 300.000 reservistas desata una oleada de protestas en toda Rusia. Y traen fotografías de esos arrestos de los manifestantes por parte de la policía. También refleja otras noticias la Razón en portada que Moncloa tienta a Lesmes para romper el bloque del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno presiona para tomar el Tribunal Constitucional antes de la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, que pedirá un pacto global. Y también nos muestra en portada una estadística diciendo que España lidera el alza de la presión fiscal en los 34 países de Europa. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy concluye en Milán la Feria de los Componentes para el Calzado, Línea Pel, a la que han acudido 17 firmas ilicitanas. El alcalde visitó a los expositores que han mostrado las tendencias para el invierno de 2023 y aseguró que las expectativas son buenas debido a los resultados obtenidos en la Feria del Calzado, también celebrada en esa ciudad italiana esta misma semana. Pues bien, para hablar del sector de los componentes contamos con el director de la patronal, con el director de AEC, Álvaro Sánchez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Balance de Lineapel, ¿cuál puede ser? Bueno, inicialmente el balance es muy positivo. Ya veremos dentro de unos meses, cuando las empresas empiezan a recibir pedidos en firme, si realmente pues el sector se está reactivando o no. Nosotros en la feria lo que hemos percibido a lo largo de estos tres días de trabajo, que realmente han sido bastante intensos, pues ha sido que hemos vuelto de una situación muy complicada que hemos vivido por la pandemia, fundamentalmente, y que el sector pues está reactivándose. Todas las empresas y todos los profesionales del sector tienen muchas ganas de volver a la normalidad, y la realidad es que bueno, pues estamos ahora viviendo un momento que parece ser que puede ser ciertamente atractivo en cuanto a la deseada recuperación, no solamente de este sector, sino de cualquier otro, independientemente de las circunstancias que estamos viendo a nivel económico, que bueno, son muy, muy complicadas. Precisamente por eso, por lo complicado que estamos viendo de la crisis energética, esta inflación, la bajada del consumo, ¿qué está viendo el sector para realizar este balance? Bueno, el sector está haciendo todo lo indecible para poder mantener su capacidad productiva y sus estructuras. La realidad es que, bueno, antes de ayer hablábamos con diversos empresarios en la feria y llevamos trabajando sobre este tema desde hace muchos meses, reclamando a la Administración ayudas y apoyos directos para poder combatir pues el elevado coste de la energía, no solamente de la electricidad, sino también del gas, que han encarecido considerablemente pues las materias primas. Hace pues un año hablábamos en los mismos términos, pero el problema era diferente. las materias primas costaban muchísimo porque no había. Hoy en día no es que no haya materias primas, es que no se pueden fabricar porque el coste de la energía pues las hace prácticamente es impensable o improductivo y muy poco rentable el poder ponerse a fabricar cualquier tipo de material y por añadidura pues cualquier tipo de producto. Ese es el mayor problema con el que nos enfrentamos ahora y independientemente de esa situación, pues los mercados están respondiendo, algunos más favorablemente, otros menos favorablemente. Ya veremos a ver los consumidores cómo son capaces de asumir pues los elevados precios que yo creo que se van a repercutir a los productos no tardando. ¿Qué mercados son los que están respondiendo de forma más positiva? Bueno, en general Estados Unidos está respondiendo muy positivamente porque la recuperación a nivel de Estados Unidos no es la misma, indudablemente, que otros países. Europa, independientemente de la circunstancia en la que nos vemos pues claramente afectados por la guerra de Rusia y Ucrania, sí que es cierto que es un país, es un continente con una capacidad de consumo muy elevada y sigue siendo para nosotros nuestro primer mercado. El norte de África sigue siendo un mercado con el que mantenemos buenas relaciones, pero indudablemente el problema con Argelia pues a nosotros nos ha generado un daño tremendo. Fundamentalmente, pero no solamente a nosotros, sino a muchísimos sectores que operan con Argelia o con países relacionados con el Magreb. Y hay que destacar que en nuestro caso concreto, pues bueno, nuestras empresas afectadas pues les ha conllevado una pérdida económica de cerca de 20 millones de euros, que no es una cantidad elevada si la comparamos con otros sectores, pero para nosotros o para esas empresas pues sí que lo es. Independientemente de que sigamos queriendo operar con todo el mundo, pues las circunstancias son complicadas y bueno, pues seguiremos apostando por el mercado nacional, el mercado europeo y el mercado norteamericano. ¿La crisis de Argelia ha afectado a empresas de Elche? Sí, vamos a ver, la crisis del sector claro que ha afectado a empresas de Elche. Tenemos que entender que Elche es la ciudad más grande a nivel industrial en cuanto al sector del calzado y, como es lógico, pues esta situación afecta a empresas de Elche, tanto directa como indirectamente, y más concretamente en nuestro sector, que es un sector muy heterogéneo, pues todas las empresas se ven afectadas de una manera u otra. Tenemos empresas de maquinaria, tenemos empresas de curtidos, de fabricación de textiles, de cartones o de derivados del papel y la celulosa, de las materias primas, de cualquier tipo de componente que sea necesario material para poder fabricar un zapato, un bolso, con todo lo que conlleva, pues bueno, las empresas siguen avanzando y siguen trabajando con el objeto de intentar resolver esta situación. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Las relaciones comerciales con Argelia no se han mejorado? No, en absoluto están paralizadas. Incluso existe un vacío administrativo absoluto al respecto, o un silencio, más mejor dicho, porque nosotros ya mantuvimos reuniones diversas con la Administración Central y Autonómica en el mes de junio y posteriormente se habló de mantener una reunión en el mes de julio con empresarios. Esa reunión no se ha celebrado y recientemente pues mantuvimos una reunión con la Administración Autonómica para reivindicar pues nuestras necesidades y nuestros intereses al respecto. Y bueno, estamos a expensas de ver si el Gobierno central responde y nos dice en qué situación nos encontramos. La realidad es que la decisión que se haya tomado o el motivo por el cual se ha tomado la decisión de operar con Marruecos en vez de con Argelia, eso es una decisión de Gobierno. El Gobierno tiene que ser consciente de por qué ha tomado esa decisión, cuáles son los pros y los contras, pero indudablemente a nuestro sector y a otros muchos les ha afectado. Eso ha conllevado, pues indudablemente, muchas pérdidas económicas. En nuestro caso ya las he cuantificado, pero también la pérdida de oportunidad de negocio que se había creado desde hace muchísimos años con el mercado argelino. A destacar también que si la Administración no nos dice en qué circunstancias nos vamos a mover ahora mismo respecto a este mercado, pues no sabemos si en un futuro, y no muy lejano, nos pueda llegar a ocurrir lo mismo con otros mercados o con otros países. Por lo tanto, estamos francamente preocupados al respecto. ¿Y el mercado marroquí para ustedes, para el sector de componentes, no era tan positivo como el argelino? Bueno, sí que lo es, incluso más. Con Marruecos siempre se ha mantenido muy buena relación y se mantiene, y es un mercado muy importante. se sigue trabajando con Marruecos, pero es que nosotros no tenemos que entrar en comparar si en Marruecos o Argelia. Para nosotros todos los mercados son importantes. Hay empresas dentro de nuestro sector que operan con un mercado particular porque ese cliente es el que demanda ese producto, concretamente puede ser maquinaria. Y hay otros mercados que a lo mejor no demandan maquinaria, pero están demandando productos químicos o incluso importando productos químicos. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que ha generado es un problema de rotura de cadena de suministros y a la vez un problema de no poder vender los productos nacionales al mercado, concretamente argelino. ¿De acuerdo? Porque en el mes de julio, la BEF, que es la Asociación de Bancos y Entidades Financieras, decidió bloquear las domiciliaciones bancarias, y a partir de ese momento cualquier producto que lleve una factura o un packing list o un certificado de origen desde España, de procedencia española, ese producto no entra en ese país. Bueno. Y da igual que ese producto se envíe desde Portugal o desde Alemania o desde Italia, no, todo lo que sea español no entra en Argelia. Bueno, pues si había problemas, ahora los hay más con este veto argelino a los problemas de esa pesada mochila que llevan a las espaldas los empresarios de los componentes. Pero tienen ustedes la oportunidad, Línea Pel, y tienen otra oportunidad, Futurmoda, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se prepara Futurmoda? Bueno, primero respecto a Línea PL, los resultados entendemos que han sido muy positivos. Los empresarios han venido muy contentos, tanto los fabricantes de calzado como los de componentes, y por lo tanto veremos en unos meses cómo se traduce en resultados. Y respecto a nuestra feria Futurmoda, pues la verdad es que estamos muy contentos, estamos trabajando muy intensamente en la feria, todavía nos quedan prácticamente 2 semanas hasta la celebración, que será los días 5 y 6 de octubre. Y la verdad que, bueno, pues la respuesta por parte de todos los empresarios ha sido muy alta. En esta ocasión contamos con un incremento cercano al 15% respecto a la última edición. Y, bueno, tenemos que ser positivos y en la medida de lo posible, pues seguir trabajando para que el sector recupere la cifra de negocio previa a la pandemia. Ya estamos un poco pues viendo que los empresarios y el producto nacional recupera posicionamiento a nivel internacional, pero todavía necesitamos pues mucho apoyo, muchas ayudas y desde luego que no encontremos problemas de este tipo que están surgiendo y que podrán surgir muchísimos más. Estamos en año electoral y esto supone que ayudas estarán llegando. Bueno, ayudas económicas hay, llegan en algunos casos en cuentagotas y en otros casos pues llegan o bien directas a las empresas traducidas en beneficios fiscales o bien en ayudas para puesta en marcha de proyectos. El problema es que las empresas a raíz de la pandemia se han tenido que endeudar y ahora son más pobres que antes y están más endeudadas que antes. Entonces cuesta muchísimo esfuerzo tomar decisiones y abordar nuevas iniciativas. Entonces, el empresario, pues como nos decían ayer, es que no es que se haya encarecido la energía casi un 10% en proporción a lo que se había encarecido en el año 2019, que ya venía encarecida. No, es que ahora mismo yo ya no tengo capacidad para comprar materias primas y no tengo capacidad para fijar precios porque los precios varían de un día para otro. Entonces, ¿cómo puedo yo salir al mercado a vender? ¿Cómo puedo ser competitivo? Entonces, es una situación muy difícil. Y luego veremos a ver la crisis de consumo, que ya sabíamos que llegaría, pues cuando el consumidor quiera comprar unos zapatos, veremos a ver qué respuesta da. Pues esperemos que sea positiva. Muchísimas gracias, Álvaro Sánchez, director de AEC, de la Asociación Española de Componentes para el Calzado. Gracias a vosotros, como siempre, un placer. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:00 de la mañana, es jueves 22 de septiembre, tenemos en estos momentos 21 grados de temperatura, pero se espera una máxima de 27 para esta jornada, donde también se esperan lluvias, sobre todo por la tarde, según la previsión de Vicente Bordonado. Y la Universidad Miguel Hernández inicia el curso académico marcado por su 25 aniversario y con el presidente del Consejo, Chimo Puig, aquí en Elche, presidiendo el acto. Las empresas del calzado y sus componentes, lo hemos escuchado, esperan que los resultados de las ferias de Milán se traduzcan en pedidos y mantener un año más la producción. El ayuntamiento se ve obligado a buscar dinero del Estado o de los gobiernos provincial y autonómico para compensar el enorme desajuste que van a sufrir los presupuestos por la factura de la luz el próximo año. Y seguimos a la espera de conocer lo que ha costado las fiestas patronales de agosto, cuya organización fue un monumental fracaso. Con este panorama se ha iniciado el curso político que termina en mayo con las elecciones municipales y que tiene como primer reto ahora el equipo de gobierno a aprobar esos presupuestos municipales del próximo año y las ordenanzas fiscales con los impuestos, tasas y precios públicos que nos toca pagar. Hoy el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, vendrá a Elche con motivo del acto de apertura del nuevo curso académico de las Universidades Públicas Valencianas que tendrá lugar aquí, en el campus ilicitano, al cumplir la Universidad Miguel Hernández de Elche su 25 aniversario. Un aniversario que no pasa desapercibido, ya nos ha dejado algunos actos destacados como la inauguración por fin este verano de la sede social en la Plaza de Baix. Loterías y Apuestas del Estado dedicarán el décimo de lotería del sorteo de este jueves a ese aniversario de la UMH de Elche y en los discursos académicos que se realizarán en el acto de apertura, que tendrá lugar a las 12 del mediodía, suponemos que va a recogerse el balance y los retos de esta institución académica. Pues la presencia de Ximo Puig es esperada por los medios de comunicación para recoger declaraciones sobre deuda universitaria o la polémica desatada tras acordar implantar medicina en la Universidad de Alicante. Hay más temas, pero la portavoz municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, anunció ayer que van a presentar una moción al pleno del lunes con el fin de conseguir que PSOE y Compromís rechacen la decisión del Consejo de conceder medicina a la Universidad de Alicante y no descarta que se pueda acudir a la vía de los tribunales para evitar esa duplicidad. Dicha creación perjudicaría no solo ya a los ilicitanos, sino a los estudiantes de medicina de nuestra provincia y creemos que debe ser respaldada, por lo tanto, por el Gobierno municipal. Sin embargo, hasta la fecha, ni PSOE ni Compromís han tomado ninguna decisión relativa a dar cumplimiento a lo acordado por dicha moción y parece ser que el Consejo sigue adelante con sus decisiones. Por lo tanto, lo que exigimos al Gobierno municipal es que recurra a esa decisión del Consejo y que dé cumplimiento a las mociones y que no pase como pasa siempre, que por motivos políticos las decisiones acordadas en los plenos se quedan en un cajón. Pues cada vez que viene el presidente de la Generalitat, también vienen algunos de sus consellers. Hoy, por ejemplo, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, va a venir para inaugurar las segundas jornadas contra la trata y explotación sexual de mujeres, niñas y niños, que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Congresos. Y además, el conseller de Hacienda acompañará al presidente en ese acto de apertura del curso académico de la Miguel Hernández de Elche, una universidad de la que seguimos hablando porque ayer sus responsables presentaron el plan de movilidad sostenible para los próximos años. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. En los últimos años, la movilidad sostenible se ha convertido en una prioridad. De hecho, lo hemos visto con la apuesta por los carriles bici y el uso del transporte público. La Universidad Miguel Hernández también quiere ser partícipe de la lucha contra el vehículo motorizado y ayer presentó su plan de movilidad sostenible del campus de Elche hasta 2025, una hoja de ruta con 60 acciones con las que quiere fomentar el uso de la bicicleta y el patinete, a la vez que mejorar los itinerarios y aparcamientos para estos vehículos y reforzar la seguridad para evitar los robos. También la mejora de la conexión de peatones y carriles bici, nueva señalización vertical y horizontal con señalética inclusiva y la apuesta por los desplazamientos a pie con rutas peatonales con alumbrado e itinerarios con sombra.

En estos momentos queremos conocer el balance de la MICAN y por ello entrevistamos a la presidenta de la Patronal Española del Calzado, Marian Cano. Muy buenos días, Marian. Muy buenos días. ¿Cuál es el balance de la Feria del Calzado de Milán? Bueno, pues como comentabas, el balance es positivo, ¿no? Las empresas están satisfechas, hemos incrementado el número de expositores, se ha incrementado el número de expositores en general en la feria, la cifra de visitantes se ha incrementado también, pero yo creo que lo que hay que destacar sobre todo es que hemos recibido visitantes de todas las áreas económicas, han venido visitantes de Japón, que hacía tiempo que no acudían a la feria, de Corea, de países árabes, del continente americano. La feria ha ido recuperando ese carácter global que tiene y que tan importante es para nuestras empresas, ¿no? Y bueno, lo que nos trasladan las empresas, pues han trabajado bien. Así que el balance de la feria es positivo. Pero hay muchos problemas. Estamos hablando de una inflación disparada. Hablaremos ahora cómo repercuten y nos gustaría saber cómo están los mercados. ¿Es positivo que se haya recuperado la normalidad y visitantes como Japón, Corea y países árabes? Pero ¿cuáles son el principal mercado en estos momentos para los empresarios del calzado? Bueno, nuestras exportaciones mayoritariamente, aproximadamente un 70%, van dirigidas a nuestros países vecinos de la Unión Europea. Y como tú comentas, a nuestras fronteras tenemos una guerra que nos crea preocupación e incertidumbre. Es cierto, como te decía, que en esta feria se ha trabajado bien. Es cierto que la temporada primavera-verano que acabamos de terminar, en esa temporada el comercio ha podido trabajar bien, pero hay una gran incertidumbre en qué pasará con el consumo de moda en esta temporada de otoño-invierno, ¿no?, que estamos arrancando. Esa es la gran duda, porque somos conscientes, por un lado, que la inflación pues está afectando a toda Europa y, por lo tanto, vamos a ver qué pasa con la renta disponible de las familias y luego también qué pasa con ese ánimo, ¿no? ¿Cómo será este invierno? Si hay países que van a tener restricciones de energía, en fin, una serie de dudas que nos siguen manteniendo pues esa incertidumbre, ¿no?, que nos tiene alerta desde hace tiempo, ¿no?, que vamos pasando uh-huh. un tema a otro. Y por otro lado, como tú muy bien comentabas, bueno, pues estamos sufriendo un incremento de costes por razones diversas y de peso, ¿no? Pues el incremento de costes de la energía, el incremento de costes de transporte y un incremento constante de los suministros de nuestras empresas, de la materia prima que se necesita, ¿no? Con una volatilidad que ha dificultado mucho el poder hacer los escandallos para estas colecciones que se estaban presentando precisamente en esta feria, ¿no? O sea que sí, bueno, que este sector sigue luchando contra las diversas variables que nos generan incertidumbre, pero ahí está, ¿no?, que yo creo que es importante. Ahí están las empresas presentando sus novedades, intentando ajustar sus precios para que en el producto final al consumidor los incrementos sean razonables, dentro de que hasta ahora se han ido haciendo contramargen de las empresas. En fin, en la batalla están nuestros empresarios y empresarias. Dice que hay incertidumbre, más bien parece preocupación, porque el principal problema es la posible caída de consumo y, por supuesto, el incremento de los costes para la fabricación. ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudar a las empresas en caso de que se produzca? Bueno, lo cierto es que de momento la caída de consumo, como te decía, más que afectarnos a nosotros directamente, afectará a nuestros clientes. No estamos en la siguiente feria, de momento eso todavía no está. Por eso en la feria hemos trabajado y esa es la noticia positiva, ¿no? En cuanto al incremento de costes, bueno, pues son muchos los temas que se ponen constantes, pues muchos de ellos son transversales, son incrementos de costes transversales a todos los sectores y, bueno, desde COE, desde CEF y desde cada una de las patronales se están trasladando, ¿no? Cuando ha habido temas concretos y puntuales que nos han afectado, como conflictos en determinados mercados, como el de Rusia y Ucrania, nos hemos sentado con la Generalitat y, bueno, se han habilitado algunas líneas de créditos. En el caso de la energía, yo creo que las demandas de las empresas están sobre la mesa, ya te digo, a través de las patronales multisectoriales, ¿no? Evidentemente, pues nosotros no somos un sector intensivo en consumo de gas. España no es un país intensivo en consumo de gas, pues habrá que habilitar las herramientas para que nuestras tarifas sean acordes a lo que es ¿no? A lo que es el consumo principal de nuestro país, posibilidad de reducir, o sea, mil y un instrumentos que se están poniendo sobre la mesa y que la respuesta muchas veces no es, no, muchas veces no, generalmente no es lo ágil que debe ser ante situaciones como estas. Hemos entrevistado al director de AEC, Álvaro Sánchez, y nos ha cuantificado las pérdidas en el sector de los componentes por ese veto argelino a los productos españoles. ¿Ustedes tienen cuantificadas las pérdidas o de qué forma les afecta la crisis con Argelia? Bueno, nosotros también exportamos a Argelia. Argelia no es, no está entre los 10 primeros destinos de nuestras exportaciones, pero al final el poder perder otro mercado pues es un... es restar a esa, a ese balance de nuestras exportaciones, ¿no? Lo cierto es que nuestro sector es muy dinámico, las empresas no paran de moverse y, bueno, lo que intentan siempre es paliar la caída de un mercado con crecimientos cuando es posible en otros, ¿no? Y lo cierto es que nuestras exportaciones siguen en la senda del crecimiento que han hecho durante todo este año, ¿no? Y que en las últimas cifras que tenemos hemos recuperado nivel de exportaciones del previo a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos, en diversificar mercados, en innovar y presentar colecciones cada vez bueno, pues más atractivas, más sostenibles y sobre todo también, que es uno de los grandes valores de nuestras empresas, en dar un servicio, ¿no? Que esto es un servicio serio, profesional, que es lo que nos caracteriza siempre. Con ese titular que ha dado de que han podido recuperar las exportaciones previas a la pandemia, ¿de qué cifras estamos hablando y de qué mercados son los que de forma han dado una respuesta más positiva? Bueno, los mercados, como siempre, hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, pues estamos trabajando bien en Francia, en Alemania, Estados Unidos estamos creciendo, por contra, en China, que es un mercado también importante para nosotros, estamos bajando. China, su política de contención del COVID, siguen siendo las restricciones a la movilidad y ya sabemos que eso afecta directamente al consumo de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, ¿no? Yo creo que nuestro esfuerzo y por eso es importante que esa feria de NICAM recupere ese carácter global, ha sido siempre el intentar que en otras áreas económicas, para que ese peso que tiene la Unión Europea, bueno, pues vaya diluyéndose entre otras áreas, ¿no? Y en diversificar mercados, que es la clave. Y por último, Marian, como presidenta de la Federación de Industriales del Calzado de España, principal reto antes de que finalice 2022 para los empresarios del calzado, ¿cuál es? Bueno, como sabes, Rosana Perán es ahora la presidenta del Calzado de España. Tenemos la suerte de contar con una presidencia dispuesta a asumir esos grandes retos que tú dices, ¿no? Y ella, en su hoja de ruta, ha marcado estrategias claras, la sostenibilidad es una apuesta clara, el talento en todas las áreas de la empresa y la digitalización, ¿no? Pero seguro que tenéis ocasión de hablar con ella y ella os hablará con profundidad de cuáles son sus objetivos. Es cierto, le he endosado el cargo de Rosana Parán a usted, Marian. Usted es presidenta de ABECAL, de la patronal valenciana, y también tiene responsabilidad dentro de FICE, de la Federación Industrial del Calzado de España. Pero aparte de esa entrevista pendiente con Rosana Parán, aquí en Elche tenemos ese centro tecnológico que se quiere poner en marcha en el edificio de correos. Desde la patronal del calzado, en cuanto a la formación, siempre han dicho que necesitan, los oficios del calzado se están perdiendo, hay una escapada de mano de obra del sector del calzado. ¿Cómo están esas necesidades en estos momentos? ¿Se está en el Ayuntamiento de Elche o la Generalitat, se está trabajando por garantizar la formación del calzado en esta ciudad para garantizar el futuro del sector? Pues mira, te agradezco muchísimo la pregunta, porque hemos hablado de los grandes retos que teníamos y se me había pasado mencionar el reto principal y en el que han puesto acento la mayoría de las empresas a las que hemos visitado en la feria, ¿no? Que es, efectivamente, el relevo generacional en el sector, en los oficios tradicionales del sector, cómo formarlos y cómo atraer a las personas a que acudan a un sector que tiene futuro, que hoy por hoy lo que en su necesidad primera es incorporar a gente. sea, lo primero que te agradezco es que me permitas decir que bueno, que sabemos cómo es el sector, sabemos lo que el sector ha dado a una ciudad como Elche. Somos uno de los principales sectores industriales en empleo de la Comunidad Valenciana y este es un sector con futuro. Con futuro, con empresas a la vanguardia y eso tiene que ser suficiente atractivo para que los jóvenes piensen que los sectores industriales tienen una oportunidad de desarrollo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la formación, bueno, pues al final ya sabemos que el principal problema que afrontamos en estos temas es, bueno, pues la normativa administrativa y los corsés que nos sitúa a la hora de dar respuesta a lo que de verdad se necesita, ¿no? Que se necesitaría una formación en las empresas impartida por los profesionales que conocen el oficio, que son quien pueden enseñar bien al futuro o a la futura centradora de puntas o al futuro o a la futura aparador, ¿no? Aparadora. Entonces, bueno, pues en esa es cierto, como te decía, que a lo largo de estos días de feria, esa necesidad que le ha trasladado además de primera mano al alcalde de Elche, que bueno, que él siempre entre sus objetivos cuando acude a visitar a las empresas es que le trasladen esas necesidades, y es cierto que vamos a trabajar con ellos para intentar lanzar un plan de urgencia. Pues muchísimas gracias, Marian Cano, presidenta de ABECAL, de la Patronal Valenciana del Calzado, por ese balance de la MICAN y por hacernos esa radiografía de la situación actual en la que se encuentra esta industria tan importante para esta ciudad. Muchísimas gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining.